Mr. Eddie. Ven, súbete a mi carro. Baja la ventana, fúmate un cigarro. Mentira, no fumes, eso es malo. Nos iremos lejos, dame un momento. Aló, no. No me interesa una tarjeta de crédito. Estoy escapando de este mundo histérico. Evito a toda costa sentirme atado, alérgico a lo que trate de quitar mi paz sin mérito. Este mundo es un caos. Ahora sin vacuna no vale ni un centavo. Muchas quejas, brazos cruzados. Hasta mi gato maulla cuando me grabo. La realidad golpea como una diarrea. Yo no tengo filtro, me pela quien no me crea. Antes que una modelo, prefiero una que lea. Hasta la chismotrufia con filtro no se ve fea. Ahora todo lo cancelan con la excusa de tolerancia. Mañana amanezco siendo un melon. Half man, half brain, half John Lennon. Half saint, half venom, Superman en pleno vuelo. Por eso me pierdo en la playa. Tantas noticias estúpidas que nunca fallan. Que las Kardashian se comió una manzana con cáscara. Que Kanye con su máscara nunca les bastará. El único TikTok es el de mi reloj. Yo no necesito estar haciendo el ridículo. Adicto a cada capítulo de mi vida. Sigo invicto, vuelvo y repito. Como los ticos que cito. Yo solo sé que este mundo está al revés. Si el gobierno te dice que el cielo es rojo, le crees. Hasta la pedofilia se maquilla con su pro amor. Yes, váyanse al carajo, yo no quiero estrés. Camino en silencio. Pero cuando te hablo, te aseguro que me vas a oír. A pesar del tiempo, de arrepentimientos no hay ninguno. Yo no sé fingir. Camino en silencio. Pero cuando te hablo, te aseguro que me vas a oír. Del tiempo, de arrepentimientos no hay ninguno. Yo no sé fingir. Mm-hmm.